Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. Días atrás se concretó en la sede del municipio de Maldonado la presentación del programa Acelera Maldonado, resultado de la coordinación de esfuerzos de INEFOP, el MIEM, la CIU, la Intendencia Departamental de Maldonado y el municipio de Maldonado. Allí estuvieron presentes referentes de todas las instituciones mencionadas que hacen posible esta iniciativa, así como también decenas de emprendedores y empresarios de diferentes rubros gastronómicos de todo el departamento. Queremos saber más detalles y para eso estamos en comunicación con las oficinas de INEFOP para hablar con Fernanda Valleto. ¿Cómo te va, Fernanda? Buen día, bienvenida. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, queriendo saber cómo ha sido esto, la gestación de este programa Acelera Maldonado y los detalles de su implementación acá en el departamento. Bien, el programa Acelera Maldonado es un programa que coordinamos distintas instituciones como el Ministerio de Industrias, la Cámara de Industrias, la Intendencia, INEFOP y el municipio. En realidad lo que hicimos fue generar un programa en el cual el emprendedor o la empresa joven ingresa al mismo y tiene una cantidad de herramientas que se van adaptando a la necesidad de esa empresa y que en el proceso tiene, si no tiene registrados los productos, los puede tener registrados, si necesita una asistencia técnica en un área específica la tiene, y lo que logramos fue generar ese programa, pero con las herramientas que ya contamos cada una de las instituciones. Cada una de las instituciones que participan de este programa tenemos las herramientas, y lo que hicimos fue articularlas en un programa que beneficia a las empresas. Somos públicos y privados articulando para el beneficio de las empresas del departamento. Es un piloto, porque es algo innovador, no debería de serlo, pero es innovador, y en la medida que funcione se va a poder replicar en todo el país. Bien, o sea que esta de Maldonado es la primera experiencia en el país de, sí. En este caso Maldonado Acelera, y será con la denominación del departamento que corresponda después, ¿es así? Sí, después se irá haciendo con el resto de los departamentos. En realidad esto fue hasta el nombre, fue consensuado entre los técnicos que trabajamos en cada una de estas instituciones, que fue a partir del trabajo técnico este programa, la generación de este programa, y que a partir de esa articulación en territorio fue que se elevó a las distintas instituciones para que se fuera aprobado. ¿Cómo? En realidad es una articulación que surge, ¿sí?, del territorio. ¿Cómo se concreta el derecho a la participación de las personas? La persona se inscribe, tenemos un link, y si no, escribe a acelera.maldonado@gmail.com que tiene, que le respondimos enseguida y le mandamos el link, y tiene que completar determinadas bases que son las que te permiten ingresar o no. Va a haber dos instancias de ingreso, una es ahora y otra es más adelante, y cada instancia tiene 15 cupos. Y las empresas en este primer programa son de alimentos y bebidas, que fue lo que consideramos que había más necesidad de soporte, pero que en realidad vamos a estar trabajando con otras áreas también más adelante, si funciona y si la evaluación al final es buena, porque tiene muchas pautas muchos pasos para ir evaluando en la medida que vamos desarrollando el programa. ¿Y qué recibe quien se inscribe? La persona la empresa se inscribe, sí. Y entre todas las instituciones definimos si cumple con las pautas o no para poder ingresar. ¿Y a partir de ahí? Y a partir de ahí ingresa al programa y va pasando por todas las instancias que tiene el programa. Tiene una instancia de diagnóstico, tiene una instancia de desarrollo, tiene otra instancia de capacitación, tiene una instancia de asistencia técnica, o sea, va pasando por todas las instancias. Es una especie de alumno, digamos, con diferentes disciplinas. Con diferentes disciplinas que se adaptan a la necesidad de la empresa. Claro. Entonces, y que termina con un asesoramiento que a veces, por ejemplo, algún fondo industrial que quiera, o algún fondo de Ande, que la empresa quiera presentarse y no puede porque no sabe cómo hacerlo, no tiene apoyo técnico para poder desarrollar el proyecto, tiene alguna falla en la propia empresa que no le permite acceder a ese fondo. Entonces, bueno, termina con eso, con poder acceder, si fuera necesario, a un fondo industrial o a un apoyo económico de ANDE, o bueno, o en el transcurso del programa resolvió la dificultad comercial que tenía, o tiene un objetivo de poder exportar, y entonces, bueno, en el programa se trabaja y se lo ayuda para que llegue a poder exportar. Digo, estoy dando ejemplos muy grandes, genéricos, como para que se vea la ductilidad del programa. Bien, ¿y van siendo evaluadas cada una de las etapas? Claro, en cada una de las etapas tenemos una evaluación para ver cómo vamos y poder ir corrigiendo. Es un programa nuevo, innovador, piloto, y tenemos que ir pudiendo corregir. Una vez que se egresa de ahí, ¿hay algún tipo de orientación, de vínculo, de salvoconducto como para facilitarle el arranque empresarial? Sí, claro. Es el objetivo. Es el objetivo. ¿Y cómo se logra eso? ¿A través de gestiones que hacen ustedes, los integrantes de Arranca Maldonado, a nivel empresarial? Por ejemplo, el propio programa, si es una empresa de alimentos y bebidas que no tienen algún producto registrado para poder comercializarlo, le hace el registro. O sea, le da el soporte y le hace el registro. Lo ayuda a hacer ese registro del programa, por ejemplo, del producto. Bien. Y después se genera toda una vinculación con el entramado empresarial del departamento. Bien. En la información dice que esto está apuntado a decenas de emprendedores y empresarios. ¿Dónde está la diferencia? ¿A qué, por qué la definición por un lado de emprendedores y otro lado de empresarios? En realidad el emprendedor es un empresario, pero que capaz que todavía no está registrado como empresa formal o tiene una actividad pero no la ha hecho formal. Entonces esa es la diferencia. Lo ayudamos también a poder formalizar. Y a partir de allí, del hecho individual del que el emprendedor o ese empresario ingresa a toda esta capacitación, ¿de alguna forma también se le está preparando para mañana poder incorporar personal y desarrollar el proyecto? Exactamente. Lo que nosotros estamos buscando es que esos emprendedores sean empresas exitosas y que esas empresas jóvenes que están remando para poder mejorar y sostenerse, logren el éxito y puedan sostenerse realmente y generen empleo. Objetivo final de todo nuestro trabajo es generar empleo genuino. Y los emprendedores y las empresas son generadoras de empleo. Y una vez que egresan, por ejemplo, ¿se les facilita la posibilidad de algún tipo de préstamo económico como para iniciar la actividad con algún tipo de intereses blandos, de facilidades, de plazos de pago? ¿Cómo es? Hay una cantidad de herramientas hoy que pueden adaptarse, pero dependiendo de la necesidad claro. que tengan. Puede ser un como te decía hoy, un apoyo del Ministerio de Industrias o un apoyo de ANDE, que hay desde Semilla hasta, bueno, hay una cantidad de apoyos que hay en programas. En el transcurso del programa se va a ir detectando la necesidad en conjunto con la empresa, con el emprendedor o el empresario, y bueno, para terminar pudiendo postular a una de las herramientas existentes en hoy, que tenemos muchas, pero que a veces no se accede a la información. Bueno, este programa también ayuda a eso, a que pueda acceder el empresario o la emprendedora las herramientas que hay para poder apoyarlo en su desarrollo. Bien, pero bien a medida, buscar bien qué es lo que, o sea, no presentarnos a todo lo que vemos, sino presentarnos a lo que realmente es para nosotros. Está claro. ¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse? Hasta el 23 de septiembre. 23 de septiembre. Es absolutamente sin costo la participación. Sí, sí, claro. Son herramientas públicas y privadas que están en el territorio, que lo que hicimos fue articularla. Bien, Fernanda, te agradezco esta charla. Ha sido muy interesante. Bueno, muchas gracias. Buena jornada. Estamos para a ti. Las órdenes. La conversación era con Fernanda Valleto, integrante de INEFOP Maldonado. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.